Seguimos aquí compartiendo con vos la tarde de tu tiempo, mujer, y entre tantas cosas que nos deja que nos dejan los encuentros nacionales de mujeres lesbianas y trans, nos deja también amigas, muchas amigas. Y en ese andar por la ciudad de Trelew la conocí. La encontré en una esquina, allí con su música, compartiendo con todas las que pasábamos por allí, y ahí nos parábamos a escucharla cantar. Ella estaba en Trelew y fue verla y escucharla y después charlar con ella, y ya somos amigas. Y la tengo aquí en el teléfono, en comunicación telefónica. Se llama Norma Aguirre, es una coplera feminista. Hola, Norma, buenas tardes. Hola, buenas tardes, qué lindo poder comunicarme ahí con la audiencia de La Pampa, que para mí es una de las provincias pendientes que tengo para poder andar caminando con este mujerío que ando presentando. Contale un poco a la audiencia de Tu Tiempo Mujer y de Radio Kermés en qué significa esto de ser coplera y de andar por distintos lugares presentando tu música, tus coplas y tu feminismo. Claro. Bueno, en realidad, mi nombre es Norma Aguirre, soy cantora, soy educadora popular, soy mujer, soy madre y las 1500 cosas que hacemos todas las mujeres todos los días. Pero fundamentalmente lo que voy haciendo es cantar coplas, que es lo que las mujeres de nuestro origen, de nuestro territorio se han dedicado a hacer, nuestras ancestras, nos dejaron ese legado, que es poder transmitir a través de la copla y del canto con caja todo lo que nos va sucediendo a cada momento. Por eso he decidido hace muchos años con la caja, emprender este camino de transmitir cosas y de seguir cantando y alzando la voz por todas nosotras, ¿no? Así esa es la idea. Así es, fantástico. ¿Y qué te dejó Trelew? Primero creo que... Yo digo que hace 20 años que voy a los encuentros de mujeres, ¿no? Sí. Pero hay un antes y un después del agosto de este año, del 2018. Creo que hay un antes y un después. Por el debate del aborto, sí. Totalmente. Claro. Yo creo que las mujeres nos fuimos empoderando y el movimiento de mujeres de mi país, de nuestro país, ha ido creciendo notablemente en cantidad y en calidad también, ¿no? Así esa mirada, es. Esa construcción, ese autopercibimiento, un montón de cosas que fuimos concretando. Está muy bueno que podamos alzar la voz, que podamos, ahora que sí nos ven, dice, ¿no? Tal cual. Y creo que tal cual es lo que fue sucediendo maravillosamente. Así es. Personalmente, bueno, tengo 53 años y, bueno, 20 años de los encuentros y me quedo mirando a veces al costado de la marcha cuando sucede, porque me siento que estoy mirando el mar, ¿no? Sí. Y dice un tema de Charly García, mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar. Y yo me siento así. Qué hermoso. Estas nuevas olas, sí, ¿no? Maravilloso. Hoy recién justamente estaba hablando con otra compañera encuentrera de Mar del Plata, Esther Dalle, y hacíamos notar exactamente lo mismo, ¿no? Exacto. La cantidad de jóvenes que se acercaron, que participaron, que son las que sí. Nos empujan y que allí estaban. Nosotras, a lo mejor, que somos ya de otra generación y claro. Todavía no hemos tomado conciencia, me parece, no nos detenemos a pensar claro. La potencialidad que tenemos claro. Como sujetas históricas, políticas, sí. Como sí. Este sostenimiento durante tantos años de este movimiento sí. De mujeres, que es maravilloso. Es ¿no? maravilloso. Sí. Increíble, y bueno, sí. Las chicas le ponen la alegría, el canto, el baile y todo lo que nosotras ya es. Por ahí no tenemos tanta, no nos así da tanto es. El cuerpo, pero claro. Pero bueno, esto de que estén allí participando es que en realidad, maravilloso. Como ponen las cosas, ellas están ahí porque nosotras ya estuvimos antes. Claro que sí. Y bueno, y así estarán, qué sé yo, algún día estarán mis nietas recordando a estas hermosas jóvenes de hoy sí. Que están construyendo una nueva historia, ¿no? Así no es. Son historias. Estamos siendo parte de esa historia que estuvimos reclamando, que no estuvimos nunca presentes, ¿no? No estamos en los libros de historia, no estamos presentes en los recuerdos históricos, los documentos históricos. Sin embargo, a partir de ahora ya nos ven, ya nos sienten, ya estamos registradas en este nuevo movimiento, ¿no? ¡Qué maravilla! Absolutamente. Y pensarse y pensarnos en un mundo en común, ¿no? Donde tenemos que estar permanentemente armando estrategias para seguir reclamando por nuestros derechos. Pero bueno, claro, esa fortaleza que nos dan, que nos damos en los encuentros es maravillosa, es enriquecedora y nos llena de una motivación y volvemos con una energía desaforada a veces también, ¿no? Para poner en práctica nuevos conocimientos y sobre todo la experiencia y las vivencias que vamos recolectando de las compañeras, ¿no? Con las que compartimos tres días que son nuestros. La verdad que fueron tres días maravillosos. Fueron tres días que para nosotras ha sido fascinante y fue, toda una experiencia de poder encontrarnos y de poder participar también de esta discusión de que si es plurinacional o no, de ver si realmente vamos concretando todo lo que las mujeres vamos avanzando en estas discusiones de tantos años, ¿no? Así es. Creo que el tema de la plurinacionalidad sucedió y está ahí. Sí, está así en el debate, sin duda que está en el debate con el reclamo de las compañeras originarias. ¿Y cuánto hace que estás, me dijiste 20 años en los encuentros, y con tus coplas, siempre con tus coplas y con tu caja? Siempre, yo soy una cantora de folclore, lo que pasa es que, bueno, fui recorriendo distintos caminos en estos años, pero más que nada a través de la educación popular, soy educadora y fui gestando talleres de género en barrios periféricos del conurbano sur de Buenos Aires. Sí. Así que bueno, siempre en Villa Jardín, Villa Fiorito, Monte Grande, en distintos lugares del conurbano sur donde vivo, realizando estos encuentros de mujeres, multiplicándolos, visibilizando los problemas de violencia que hay acá, que bueno, en realidad no son nuevos, son cada vez más y más visibles, pero en realidad siempre estuvieron, ¿no? Siempre estuvieron, pero a eso hoy me he dedicado. Claro, porque ahora tenemos la posibilidad de visibilizarlo, como vos decís, y de poder hablarlo, porque no siempre fue así, pero las mujeres ya tenemos el lugar donde sabemos que no nos callamos más, por lo pronto, y que vamos a seguir gritando cada vez más fuerte, porque cada vez seremos más. Norma Aguirre, ha sido un placer compartir estos minutos de charla con vos en este programa. Este programa es feminista, esta radio es feminista, así que vamos a seguir charlando en algún otro momento. Y bueno, todavía con la posibilidad de que te llegues hasta aquí, hasta nuestra pampa, para compartir para compartir tus coplas, tu música y tus conocimientos también. Te mando un abrazo compartido desde el programa Tu Tiempo Mujer, que lo hago con mis compañeras Anabel Abrán y Nina Llanes. Todas nosotras feministas te abrazamos. Bueno, ahora que sí nos ven, seguramente vamos a ir tirando de a poco este patriarcado que venimos transitando, que nos falta tanto, pero que bueno, ahora estamos todas juntas, ya no son hechos aislados y estamos fuertes, ¿no? Así que un abrazo para todas las oyentes, para tus compañeras, y prontito seguramente andaremos alzando la voz por ahí. Muchísimas gracias por esta nota. Gracias a vos, Norma Aguirre, por estos minutos. Un abrazo. Un abrazo.